en sí nuestra lengua es una filosofía. Claro. Sí. ¿Qué vamos a entender por filosofía? En la lengua extranjera, la filosofía es amor al conocimiento. Uh-huh. ¿Verdad? Así se considera la filosofía. Uh-huh. Sí. Como un amor al conocimiento, a lo que no se sabe. En nosotros, ¿sí? Es el amor a la naturaleza. Hablar de naturaleza es hablar de nosotros mismos y del medio en que vivimos. ¿Sí? Esa es la definición que yo tengo. Porque la naturaleza nos va a dar conocimiento. La naturaleza nos va a dar un pasaje histórico de cómo eran, cómo somos y cómo seremos. Mientras exista la dualidad llamada Ometeot, ¿sí? El Ometeot son dos energías. En este caso, el primer dador de vida es el sol, por su calor, por su temperatura, y el otro elemento es tierra. Mientras existan estos dos elementos, ¿sí? Vamos a tener el medio propicio para vivir. Y si nosotros contemplamos y vivimos en la naturaleza, vamos a tener una lengua propia. Vamos a tener, a poder entender y comprender un pasaje histórico. Y vamos a poder decir que si cuidamos la naturaleza, ¿sí? Vamos a conservar esa forma de vivir. Con amor, en convivencia con los elementos naturales, que no son más que el compuesto de nosotros mismos. ¿De cuántos elementos estamos compuestos? Bueno, pues eso ya está, son temas muy conocidos. Aire, tierra, agua, ¿sí? Fuego. Y para los que no podemos entender o no tenemos facilidad de almacenar conocimientos, entonces lo vamos a plasmar en parajes. Si tú ves un paraje, digamos, X, aquí va a haber una población. ¿Por qué? Porque voy a tener primero la protección del cerro. Voy a tener deshielos, voy a tener aire. ¿Sí? Elementos de vida para que un individuo crezca. Por eso ciudad se le dice Altepetl. Al de agua y Tepetl cerro. Va a resguardar siempre porque tengo los elementos naturales. Se acaba el mundo y se acaba habitante y lengua. ¿Sí? Y si alguien queda escondido bajo de una piedra, él va a ser el informante de que hubo vida. O un reptil, o un bicharraco, ese va a ser el testigo de que hubo vida. Y se puede volver a retomar. ¿Por qué? Porque la naturaleza seguirá siendo naturaleza. Florida, deshabitada, devastada, pero siempre va a ser un elemento natural. Y por lo tanto mi lengua va a estar presente. Así, así de fácil. ¿Sí? Lo que no puede pasar con otras lenguas. Otras lenguas, se pierde el vocabulario y se pierde todo. O bien, por invasión, destruye, como se trató de hacer aquí en Mesoamérica. Trataron de destruir, quemaron, destruyeron, ¿sí? Pero no destruyeron la naturaleza. Y el hombre, como el evento principal, no la destruyeron. Así es que, aunque no estaba escrita, ¿sí? Mientras exista el hombre en la naturaleza, existe el medio de comunicación. Y no con el hombre, es con la naturaleza. ¿Sí? Toda esta filosofía de vida, pues, está muy presente en nosotros, siempre y cuando tengamos el concepto de lo que es la lengua náhuatl. Nahuatl. El murmullo de las cuatro aguas. El arrullo que nos dan las cuatro aguas. ¿Y cuáles son las cuatro aguas? Son los elementos que componen los habitantes de Mesoamérica. ¿Sí? Aquí está el mapa contextual de la vida. Porque si nosotros vemos un petatito, en el momento de perder de vista al petatito, perdemos de vista nuestro origen. ¿Y por qué? Porque esta llamada petate estera es a donde nacimos y con el cual nos envolvieron para retornar otra vez a la tierra. Y esto tiene un valor simbólico. ¿Sí? Pero principalmente es el Nahuioli. El Nahuioli como medio de ubicación y de organización. Y tiene un valor numérico de 400. Así es que, ¿qué tan importante es lo que pretende la civilización moderna? La civilización moderna nos las cambia por una cama, ¿sí?, con mucho lujo, pero nos desprende de nuestro principio. Y aquí en este Nahuioli están el gobierno, que es el sol, y los barrios, que son su familia. Barrio. Cuatro barrios que conforman, si empezamos con la Gran Tenochtitlan. ¿Sí? Si nosotros le damos el uso correcto, vamos a ubicar los barrios de la Gran Tenochtitlan. Y luego de aquí desprenden otros barrios. En este mismo barrio volvemos a hacer otra división en donde está el supremo gobierno, el barrio 1, el barrio 2, el barrio 3, el barrio 4. Siempre en Nahuioli. Y esta orientación no es otra cosa más que oeste, norte, sur, este. No, ¿sí? Bueno, poniente. ¿Sale? Entonces, la rosa de vientos moderno no es otra cosa que es el Nahuioli anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dio la cultura europea? Nahuioli. ¿Qué nos dio la cultura europea? Nada. Nos quitó. Pero todavía lo tenemos simbolizado. Ahorita acaba de pasar la fiesta de muertos, ¿no? ¿Canillitas acá? ¿No? Esto es el cielo. Y las grajeas o los dulces o el azúcar son las estrellas. Y las canillitas es el ser humano. Y aquí, el Padre Sol. ¿Qué es la rosquita o la corona de Adviento católico? No es otra cosa más que... La rosa de vientos es oriente, poniente, norte, sur. Y luego las velitas que lo conforman. Unos dicen que son 8, otros dicen que son 4, otros dicen que son 24. Pero todo es en el náhuatl. Pues es tan extensa la filosofía náhuatl, la preocupación de mía para con los alumnos es primero conozcamos la naturaleza, o primero conozcámonos a nosotros, luego a la naturaleza, y luego convivir en ella. Simplemente, el que nos diga, ¿estás escuchando a la lumbre? ¿Que no estás loco? Pues no, estoy aprendiendo. Si veo cómo se organizan las hormigas, ¿estaré loco? No, quiero aprender su forma de trabajar y de organizarse. Y las abejas, toda una organización, ¿qué academia les enseñó? ¿En dónde estudiaron? ¿Cuánto les costó la educación? Pues no, son seres que conviven en la naturaleza y que conocen mejor que nosotros el cielo. Porque conocen el aire, el calor, el agua, y saben sacar beneficio de los elementos, porque la conocen, y nosotros vivimos a ciegas, copiando al vecino que es más tonto que yo. Y en lugar de superar, me hundo o me mantengo. Y cuando me doy cuenta, ya no tengo tiempo. ¿Sí? Entonces nuestra filosofía de vida es tan amplia que nada más es contemplar la naturaleza, escucharla, sentirla y no despegarnos de ella. Siquiera una vez al mes, a la semana, al día o una hora, quitarme los zapatos y sentir la tierra. Siquiera un ratito. No vivir aislados. Porque si vivimos aislados, entonces pertenecemos a otro mundo, no a este. Por eso nos enfermamos. ¿Por qué? Pues porque no convivimos con la naturaleza. ¿Sí? Y la naturaleza nos va a dar todo. Y nos vamos a preguntar, ¿por qué tengo pelo? Ah, pues es que Diosito me lo dio. Ay, Diosito. Diosito es la naturaleza. ¿Y por qué me dio dientes? ¿Y por qué me dio nariz? ¿Y por qué me dio ojos? ¿Y por qué me dio oídos? ¿Y por qué me dio uñas? ¿Y por qué me dio dedos? ¿Todo Diosito? Ese Diosito es la naturaleza. La naturaleza me equipó a mí, igual que a los pájaros, igual que a los reptiles, igual que a los animales. De dos patas, de cuatro patas, con escamas o plumaje. La naturaleza nos dio los elementos para poder vivir en ella. Nadie más que ese Dios llamado, que es la naturaleza.